Canal Extremadura Radio, los 2 de la tarde, el acabose. Versión heavy metal de la sintonía de Doctor Who, pero ya. Pero ya, esperemos que un grupo que haga salir de X-60 se le ocurra hacer una versión de la sintonía. Sí, señor. Bueno, una versión heavy, heavy, sería todo un reto, pero... No, hombre, podrían intentarlo. Esa línea inicial, eso se presta al trote cochinero de los Maiden fácilmente. No, hombre, yo creo que el cantante sí le pega unos cuantos alaríos de mitroncheros, ¿no? José Luis, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Ya ni buenas tardes ni nada. Ya ni me saludáis, ya. Como si llevaras aquí desde la semana pasada, José Luis. Igual. ¿De quién hablamos hoy? Hoy vamos a hablar de una autora. Sí, hoy volvemos con las escritoras, que es verdad que las hemos tenido un poquito de lado. Ya hablamos, sí, de Elizabeth... No, pues están saliendo las últimas semanas. Estamos empezando a aplicar la ley de paridad. Sí. Elizabeth Gaskell hablamos, también de Margaret Oliphant. Hoy vamos a hablar de Rizmal Crompton. Un nombre realmente para mí muy difícil de pronunciar, lo siento. Y que también tiene, es una escritora, ya no es victoriana, es un poquito es posterior, ella nace en el año 1890, ya en la postrimería de la época victoriana, y muere en el año 1969. Rizmal Crompton es una autora siempre de estas que está como en voz baja, que apenas se la conoce, muy desconocida, y su relato fantástico, ella escribe novelas realistas, llega a escribir 40 y tantas novelas, ¿no? Un montón de cuentos, pero como todos los autores anglosajones, ella también dedica su pequeña parcela, por supuesto, a las historias de fantasmas, uh-huh, y a relatos fantásticos, siempre en un tono muy amable. Ella era una dama muy religiosa, muy creyente, muy sencilla. Pero estaba en la tradición literaria británica, hacerlo, y se hacía. Que se hacía, qué curioso. Sus relatos, he dicho, son, y sus cuentos son muy sencillos, y están además en la tradición más... Sus cuentos no revolucionan nada, no dan ningún cambio, ninguna evolución. Sin embargo, son maravillosos de leer. Son realmente muy bonitos, muy bien escritos. Les digo, con la misma sencillez, que aunque no sean originales, son estos cuando termina y dice, bueno, realmente no he leído nada nuevo, pero... ¡Jo, qué gusto! Cuando están contados así, ¿no? Realmente, en algunos momentos, muy creyendo mucho en lo que está contando, ¿no? Porque ella empezó como profesora de latín y griego. Estaba fascinada con el griego, ¿no? Ella, hay un momento incluso que casi reniega un poco del latín en favor del griego, ¿no? Pero muy joven, en el año 23, porque ya tenía 33 años, sufre un ataque de poliomielitis y se queda acojada de una pierna y tiene que abandonar las clases. Ya siempre se la conoce como una viejecita, nunca se llega a casar, nunca tiene niños, y sí que tiene muchos sobrinos y se dedica a ser, pues, con sus sobrinos, ¿no? Pero siempre se la recuerda cojeando con su bastón, ¿no? Uh-huh. Una dama, pues eso, muy, muy, muy normal. Pero curiosamente están estos cuentos escribe una novela fantástica y una colección de cuentos fantásticos, que por eso la tenemos hoy aquí, ¿no? Pero quizá, así si digo, Rizmal Crompton, pues bueno, pues nadie tiene ni idea de quién es, ¿no? Uh-huh. Pero quizá algunas, sobre todo las generaciones más mayores, yo creo que nosotros todavía llegamos ahí, aunque sea un poquito de rebote, los más jóvenes no sé. Pero ¿sabéis quién es Guillermo el Travieso? Sí, claro. Bueno, pues ella fue quien creó a Guillermo el Travieso. Ah, sí. Escribió 39 novelas de Guillermo el Travieso. ¡Anda! Entonces, es por lo que, sobre todo, más se la recuerda y se ha convertido en una figura inolvidable, ¿no? Sin embargo, en la misma literatura, en la misma historia de la literatura inglesa, los mismos ingleses, no aparece casi en ningún manual, en casi ningún diccionario. Fíjate. Está como muy olvidada, sin embargo, la figura de Guillermo el Travieso, inolvidable, ¿no? Guillermo el Travieso refleja muy bien lo que era esta dama, pues, un tanto señorial, ¿no? Que nunca llega a ser una... Era un poco el personaje de Guillermo, ¿no? Nunca es un rebelde salvaje, un rebelde tremendo, pero siempre tiene esa especie de lucha contra el sistema como en voz baja, que es un poco lo recuerda la figura de Rizmal Crompton, ¿no? Pues con sus cuentos fantásticos pasa un poco lo mismo. Nunca rompe nada, es como si nunca tirara nada al suelo, todo muy tranquilo, pero hay por debajo, como en sus personajes, una especie de salir de lo normal, de salir de los cauces normales, ¿no? Por ejemplo, en su relato... La estatuilla de bronce, ¿no? Uh-huh. Es muy curioso porque un relato además bastante sensual, una cosa bastante extraña en ella, ¿no? Un relato muy sensual de una joven que se enamora de una estatua de Apolo, ¿no? Una estatua antigua, una estatua pequeñita. Un mito clásico, una idea, ¿no? Que hemos visto, claro, mucho en, bueno, cuando hablamos de Prosper Mary May, la Venus de Ile, era al revés, era la estatua que se enamoraba del hombre, pero tiene ecos de este tipo de historias, ¿no? Uh-huh. También la estatua de mármol de Joseph von Eichendorff, un escritor que siempre citamos, casi siempre citamos en esta sección. Hay una peli, ¿no? Lo mismo, me estoy equivocando de parte a parte, pero juraría que es con Katharine Hepburn y el que salía con Ava. Yo sé que hay una película con Ava Gardner, que ella hace de, es una estatua de exactamente, Venus. Exactamente. Ava Gardner. Es una estatua de y no sé si es Cary Grant o alguno de esos. ¿Cómo se llama la película? La película no me acuerdo ahora, ¿cómo se llama? Tiene la palabra Venus en el título. Busca Ava Gardner el año 1940. Ava Gardner, año 40. Bueno, que os sepáis el año, no sepáis el título. A ver si va a ser de más. Yo soy así. One Touch of Venus. Ahora voy a ver cómo se dice en español. Un toque de Venus, pero en español no se llamaba así. No, en español se llamará un toque de Venus como puedas. Que es un poco, bueno, pues el escultor se enamora de esa figura y ya toma vida, ¿no? Una Ava Gardner en el año 40 que está esplendorosa en esa película. Esto es una belleza brutal, ¿no? En la estatuilla de bronce, el relato de Richard Crompton. Es muy curioso porque, ya digo, tiene este detalle de estos ecos, de estas obras concho, clásicas. Venus era la mujer. Venus era mujer. Del 48. Del 48. Penalización. 8 años menos de vida me tocan. Bueno, seguimos. En este relato... Ya me estoy perdiendo completamente. Bueno, la estatua. También hay un poquito de ecos del escritor Arthur Machen, ¿no? Pues mucho del mismo gran dios Pan, Fauno, sátiros, ¿no? Es muy curioso cómo esta joven completamente normal, anodina, un poco tontorrina, sería un poco lo que ahora se diría un poco pija, ¿no? Que cuidaba de su sobrino en su rato. No, me refiero a la protagonista del relato. Vale. Yo también pensaba que estaba hablando de la escritora, como te había dicho que era poco. Estamos con el relato, la estatuilla de bronce. Ella de repente siente la llamada del amor al ver esta figura, ¿no? Y bueno, acaba casi raptada por este dios mítico, ¿no? Y es muy curioso porque en algunos de sus cuentos, en La visita también le sucede lo mismo, aunque no siguen la tradición, no son muy originales, sin embargo, hay todo ese gusto por lo clásico que ella realmente lo sentía con pasión. Y este cuento es muy chocante porque qué pasión no sentiría que ella es capaz de escribir un cuento que la protagonista sueña con que esa estatua se va a convertir en el dios Apolo y el dios Apolo viene a por ella a llevársela, ¿no? Es muy curioso, muy, muy emocionante. Este relato está incluido en Burma y otros relatos, ¿no? Que es su colección del año 1928 de cuentos fantásticos, ¿no? Son todos, ya dicho, pues muy sencillos, muy... no rompen nada con lo que era la tradición. Incluso ella ya en el año 28, la ghost story más tradicional, estamos hablando de que ya han salido escritores como Lovecraft, su círculo, el terror ha dado una gran evolución, un gran giro. Ella sigue apegada a lo tradicional, ¿no? Sin embargo, tiene cuentos muy bonitos, ¿no? Rosalind, que no puede ser más clásico en la historia clásica de fantasmas de toda la vida. Uno se llama Marlowe. Marlowe es muy bonito porque es una casa que tiene vida, que enlaza mucho con su única novela fantástica, tiene muchas novelas, evidentemente, pero su única novela fantástica, que es La morada maligna. Ajá. La morada maligna es una novela que escribió 2 años antes, en el año 26, y es una novela sobre casas encantadas. Voy a decir de las casas encantadas. Se ha dado mucho canguelo. Es como mi talón de Aquiles, lo confieso. Las casas. A mí, hay casa encantada, hay que ya me te mola. Ahí ya me apunto. Y con La morada maligna sucede un poco lo mismo que con sus relatos. Todo es muy sencillo, muy. Bueno, no hay nada original en la novela. Sin embargo, es muy curiosa de leer, muy, muy gratificante. Es una buena lectura. Recomendamos, evidentemente, los dos libros. Están editados por Reino de Redonda, la editorial de Javier María. Que bueno, algún día hablaremos de MPCL y su Reino de Redonda. Uh-huh. Y cómo llegó a las manos de Javier María este reino de una pequeña isla perdida en el Atlántico, ¿no? Pues en Reino de Redonda están estos dos volúmenes de tanto el de cuentos, Bruma y otro relato, y La morada maligna. La morada maligna es un relato muy curioso, porque es una familia que se va a vivir a una casa, y esta casa, digamos que posee a todos los habitantes, tiene momentos de terror, aunque siempre se mantiene una doble visión, un poco como hacía Henry James en Otra vuelta de tuerca, en que uno no sabe nunca si esa casa tiene poseído a todos, que los lleva a todos a cometer actos de maldad, digamos que te va transformando lentamente, saca todo lo malo que hay dentro de ti, ¿no? O realmente que esa familia que llega allí tan feliz, de repente empieza a salir lo más sucio y todas las cosas oscuras de ellos, ¿no? Entonces uno nunca sabe, ¿es la casa o realmente es esta familia que se está descomponiendo, ¿no? Ajá. Sí, eso suele ser el juego siempre. Yo tiendo a apostar que realmente ella escribe un relato fantástico de todas. Eduardo Mendoza, que es el prologuista del libro, dice que no, que lo fantástico no, que es más bien lo... Yo estoy convencido de que ella, sobre todo porque en momentos realmente no terroríficos, porque ella nunca llega a tanto, pero sí bastante que te cogen un poquito el corazón, no, son un poco de miedo. Después la verdad es que ella es un poquito pacata, ¿no? Porque cuando habla de las cosas malas que hace la familia, aparte de que se empiezan a llevar todos mal y bueno, y algunas cosas que evidentemente no están bien, pero por ejemplo, uno de los protagonistas que está enamorado de una joven, ¿no? pues él tiene 20, 22 años y la joven tiene 18, el momento de la novela, para que veáis, esto también lo critica mucho Mendoza, yo no lo vería tan negativo, es también un poco gracioso, ¿no? Que bueno, el, para que veáis el carácter del mal para, sí, para nuestra amada Rich Malcropton, ¿no? Entonces, por la noche, pues por supuesto, llega esta joven pareja y los ponen en habitaciones separadas, como es de rigor, porque no estaban casados. Claro. Pero por la noche empiezan a oírse uno los espíritus y cosas extrañas y salen todos corriendo y ya sale en camisón. Claro, ya sale corriendo en camisón, llama a la puerta de él y él abre la puerta y la abraza, ¿no? Pero claro, ya está en camisón, otro momento también de una sensualidad muy extraña en Rich Malcropton, porque ella va con el camisón muy ligerita de ropa y se abraza a su amado. Uh-huh. De repente él, pues imagínate, un joven de 20 años, claro, a las 4 de la mañana llama a tu puerta y es tu novia, que no la puedes ni mirar a menos de 3 metros, y te abraza, pues imagínate al pobre hombre lo que le empieza a suceder en ese cuerpo hormonado, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues Rich, pues eso es un reflejo del mal de la casa que está actuando sobre este joven. ¡Ay! No, es muy inocente, es muy, sí, inocente. Pero bueno, ese detalle choca un poco, ¿no? Pero el resto de cosas que suceden tampoco son tan banales o tan tontas como Eduardo Mendoza comenta en el prólogo, ¿no? Porque sí que es verdad que está este tono. Ya he dicho que Rich Malcropton era muy religiosa, un poco, pues, un poco beatilla, ¿no? Pero otras cosas de las que pasan sí son realmente tremendas. También es muy inteligente porque hace ese truco que ya lo comentamos también de Stevenson, uh-huh, en Dr. Jekyll y Mr. Hyde, que es que muchas veces no te dice que están haciendo mal, pero te va dejando apuntes, y es tu cabeza la que va bailando todo el tema. Exactamente. Entonces eso también tiene un componente muy, muy inteligente y muy morboso, porque eres tú muchas veces el que está pensando incluso mucho peor que lo que la escritora te está dando a entender, ¿no? Y te digo, una novela muy, muy, muy interesante. Me gustaría leer unas palabras. Por supuesto. En el prólogo de Bruma, Fernando Savater escribe escribe realmente una carta de amor dedicada a Rich Malcropton, sobre todo por su personaje Guillermo el Travieso, ¿no? Uh-huh. Adora sus novelas, para él es un personaje, digamos, mítico de su juventud. Pues lo leemos, si te parece, para pero esto no hace falta poner voz épica, porque es que es del prólogo. Es del prólogo, solamente cuenta un poquito de lo que es el estilo de estos relatos de Cropton, cuando se hace esta literatura fantástica, porque yo creo que Fernando Savater describe de una forma muy breve, pero yo creo que de una manera certera al máximo lo que son estos relatos, ¿no? A ver. Miss Cropton se complace en respetar al máximo en estos cuentos las convenciones del género, lo cual los convierte a menudo en demasiado previsibles. Prefiere ser nostálgica que aterradora, y eso la hace a veces desfallecer antes de lograr verdaderamente impresionar. Pero siempre sabe moverse con soltura en el ambiente crepuscular de las historias, habitadas por deseos insatisfechos que la muerte no logra calmar, y por agravios que hacen padecer al corazón incluso cuando ha dejado de latir. Yo creo que lo explica perfectamente, ¿eh? Qué palabras tan bonitas de Savater, que realmente a mí Savater, como filósofo y soy novelista, no me interesa mucho, pero cuando habla de literatura de género, yo a Savater, pese a quien le pese, yo lo adoro. Me parece genial. Sabe de lo que habla, tiene una verdadera pasión por los escritores de aventuras, de terror. Me lo ha confesado muchas veces. ¿Cómo no me va a caer bien? Si es que a mí me sucede lo mismo. Yo cuando se lo leía a él, digo, madre mía, no hay un escritor, digamos, serio, filósofo, que reconozca estas cosas. Y él lo reconoce sin ningún pudor. Que a él lo que más le fascina cuando ve una novela muchas veces es que ve una portada con un hacha sangriente cortándose unas cabezas y automáticamente que ya se la tiene que leer. ¿Cómo no me va a caer bien? Pero bueno. Bueno, otro día hablamos de más cosas que le gustan a Savater. Bueno, pues yo muy bien también trae, pues, que tenemos aquí otra vez a otra autora. Seguiremos trayendo también a más damas del horror, que sí que hay bastante, y también alguna de la ciencia ficción iremos recuperando, ¿no? Que también las hay. Muy interesante. José Luis Forte, muchas gracias. Nada, buenas muchas tardes. Gracias. Muchas gracias a vosotros.